Cuando se declara la guerra en 1939, la radio no solo era el más moderno medio de comunicación, también el más accesible. La radio no solo se desarrolló más rápido que la prensa escrita, era también interactiva, lo que conmovió a las bases de la sociedad y a la opinión pública internacional. En Francia, la primera transmisión de una emisora de radiodifusión se produjo el 6 de enero de 1922, en presencia de Sacha Guitry y su esposa, Yvonne Printemps. La emisora estaba bajo la órbita del Ministerio de Teléfonos y Telégrafos y fue bautizada como la Poste de la Tour Eiffel, y sus señales alcanzaban a todo el país. Su programación consistía en boletines informativos, informes meteorológicos y ocasionalmente algún concierto de música clásica. De este modo, Francia fue el tercer país europeo en estar dotado de un servicio de radiodifusión, después de Gran Bretaña y Checoslovaquia. En noviembre de 1922 es inaugurada una segunda estación, la Radiola, que fue un emprendimiento privado. Al llegar los años 30, la radio se democratiza. Se calcula que existían unos 5 millones de receptores en 1939 y que sobre los 40 millones de habitantes, 19 millones eran radioescuchas. Las radios no transmitían durante todo el día, pero solían cerrar sus transmisiones tarde en las noches. Esta semana vamos a retroceder a los primeros años de la década de 1920 para charlar y escuchar a las radios pioneras francesas. Soy Daniel Camporini y los invito a compartir conmigo otro capítulo de Historias de Radio. El Estado manejaba a varias emisoras que estaban identificadas como Radiodifusión Nacional o radios de servicio público. Dentro de este grupo era posible escuchar a la Poste de la Tour Eiffel, que transmitía en los 1.456 kilociclos en la banda de los 206 metros. Fue la pionera y se mantuvo en el aire durante 17 años a pesar de que sus programas eran poco escuchados debido a la austeridad. Las voces se encimaban y se emitía poca música. Fue casi abandonada debido a que empleaba la onda media, y esta banda no era muy aceptada por los oyentes por la mala calidad de la onda. Otra de las emisoras estatales fue Radio París, que transmitió en los 182 kilociclos de la onda larga, banda de los 1.468 metros. De hecho, esta emisora tiene una historia muy interesante. Nació con el nombre de Radiola y fue la primera emisora privada de la ciudad de París. Cambió de nombre en 1924 para mejorar su audiencia y, debido al éxito alcanzado, el Estado la nacionalizó en 1933. Su programación era diversa, con programas populares y musicales, servicios informativos muy completos, con historias suministradas por la agencia ABAS, radioteatro y presentaciones en vivo de grandes orquestas, pero al mismo tiempo era considerada una emisora seria. A partir de 1938 empleó un transmisor en la planta de Alois, el mismo que después de la guerra iba a emplear Radio France Inter. Maurice Chevalier, notre Maurice national, est rentré dans la capitale et a tenu à reprendre aussitôt contact avec les auditeurs de Radio Paris pour lesquels il chante ses dernières créations. Un poète aurait trouvé les mots qu'il faut, qui aurait rimé ses voeux d'espérance. Moi, mon espoir, c'est que le ciel redevienne beau et qu'on chante en paix dans notre belle France. Ra la la la la la, ra la la la la la. Et tip pa poum pa la, tip pa poum pa la, avec un ou deux petits hop là hop là. Si vous voulez savoir ce que mon cœur pense ce soir en chantant comme ça, tip pa poum pa la, c'est notre espoir. C'est moi qui fais ça. La última de las emisoras estatales en ser creada fue la llamada Poste de la PTT, que pertenecía al Ministerio de Teléfonos y Telégrafos. Operaba en la frecuencia de 696 kilociclos en la banda de los 431 metros de la onda media. En 1927 pasó a llamarse France Radio Journal, dedicándose casi exclusivamente a las noticias. Presentaba columnistas sobre todos los temas, diferentes editorialistas y comentaba las noticias al instante, manteniendo un permanente contacto con la audiencia que se comunicaba telefónicamente con la emisora. Las revistas informativas eran tomadas en vivo por las emisoras regionales ubicadas en Lyon, Marsella y Estrasburgo, la primera red de radio en Francia. En breve, el maréchal Balbo s'embarque pour la Tripolitaine. El maréchal Italo Balbo, ancien ministro de la guerra, que ha sido nombrado gobernador de Tripolitaine y de Libia, s'est embarqué aujourd'hui a destination de Tripoli pour le croiseur Alberico da Barbiano. Manifestation d'amitié franco-italienne. L'ambassadeur de France à Rome, M. de Chambrun, ainsi que M. Pietri, député, assistent aux cérémonies franco-italiennes qui ont lieu aujourd'hui à Gênes et auxquelles participent de nombreux anciens combattants des deux pays. Un pylône du poste radiophonique de Leipzig est en flamme. Le poste radiophonique de Leipzig est l'un des plus importants d'Allemagne. Les pylônes ont environ 125 mètres de haut. Ils sont construits en bois, comme dans la plupart des grands postes allemands. Le feu a éclaté à 22 heures, à une hauteur d'environ 100 mètres, pour une raison qui n'a pas encore été déterminée. Au programme ce soir sur notre poste, à 19h30, chronique industrielle, causerie sur le fouillis inextricable des lois décrets sur la réglementation du travail. Comment s'en sortir ? Suivi à 20h30, sur Paris PTT et les postes d'État, d'une émission fédérale Relais de Lille, reconstitution d'hymne de victoire de la Révolution, de 1793 à 1800. C'était les radios nouvelles du soir. En cuanto a las emisoras privadas, voy a mencionar a las más importantes, comenzando por Le Poste Parisien. Fue inaugurada en 1924, transmitiendo en los 961 kilociclos en la banda de los 312 metros de la onda media por los dueños del diario Le Petit Parisien, y muchos afirmaron que su caída se debió a que la competencia con la prensa escrita era muy fuerte. Como hemos visto en muchos trabajos históricos, hubo muchas emisoras privadas que eran propiedad de los principales diarios nacionales, y los llamados periódicos hablados se realizaban en total colaboración con los editados en papel. Ici Poste Parisien. Chers auditeurs, notre émission va se poursuivre par l'audition de l'ensemble vocal de Théodore Potorginski. Les artistes composant cet ensemble ont revêtu ce soir le pittoresque costume national ukrainien et je regrette que vous ne puissiez, comme moi, juger de la note charmante que cet effet coloré met dans notre studio. Fue una emisora popular con programas de entretenimiento, transmisiones desde exteriores y desde los teatros. La emisora emitía mucha música e incluso contaba con una orquesta de jazz propia, la orquesta de Le Poste Parisien, que llegó a grabar algunos discos. La segunda de ellas fue Radio Cité, en los 1071 kilociclos en la banda de 280 metros de la onda media. De todas aquellas primeras emisoras francesas, fue sin duda alguna la más escuchada. Salió al aire en el año de 1935 como Radio Cité, como una prolongación de Radio Lo, que funcionaba desde 1926 y que presenta quiebra en 1935. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Votre serviteur Radio Lo a l'honneur de vous annoncer que vous allez entendre le premier concert Radiola organisé par la Société française radioélectrique 79 boulevard Haussmann. Radiola, j'ai fait un rêve merveilleux. Radiola, nous étions partis tous les deux. Allions lentement loin de Fue la emisora francesa con más parecido a las radios estadounidenses y esto la hizo bastante exitosa. Se presentaban allí las figuras más destacadas del espectáculo parisino. Se transmitía en vivo desde los cabarets y salones de baile. No era solo una emisora de entretenimiento, también poseía un buen servicio informativo y en 1938 fue la encargada de transmitir en vivo, a través del teléfono, los acontecimientos que terminaron con la anexión de Austria por Alemania, adelantándose así a la prensa escrita francesa. Ici Radio Cité, longueur d'onde 280 mètres 9. En la frecuencia de 1351 kilociclos, en la banda de 222 metros de la onda media, se captaba a Radio Île-de-France, que fue la continuidad de Radio Vitus, y llegó a ser la tercera en cantidad de audiencia. Sus programas eran novedosos, pues todos tenían 15 minutos de duración y eran separados con publicidad. La synthèse de l'aspirine fut réalisée pour la première fois par un savant français, Guérard, en 1853. L'aspirine usine du Rhône, l'aspirine française, n'a pas la prétention d'être au-dessus de tout autre, mais elle prétend qu'aucune autre ne lui est supérieure. Aspirine, usine du Rhône, la grande marque française. Sans point d'op, d'op, d'op, d'op. Dop, dop, dop. Tout le monde adopte, dop. La quille. La quille. La quille. Dop, dop, dop. La quille dop super amoussant. Dop, dop, dop. Shampoing de la famille. Dop, dop, dop. Pour papa et les enfants. Dop, dop. Transmitió también operetas y comedias desde los teatros parisinos y el Music Hall, pero lamentablemente sus señales no cubrían a toda la región parisina y su audiencia fue limitada. En 1937 es inaugurada Radio 37. Empleaba la frecuencia de 833 kilociclos en la banda de los 360 metros de la onda media. Salió al aire un 5 de septiembre con la presencia de Maurice Chevalier y de inmediato se la consideró como la emisora de la juventud, pero nunca llegó a alcanzar la popularidad de sus competidoras. Su programa más popular fue El Bar de las Estrellas, en donde se presentaban las estrellas de la canción con contratos exclusivos, tal el caso de Mistinguett o el mismo Chevalier. Bonsoir, monsieur dame. ¿Y a de la joie? Y a de la joie, merci. Ah, dites donc, Radio 37 m'a demandé de parrainer, si j'ose dire, leur nouveau poste de radio. Oui, enfin, de le baptiser, quoi, comme on baptise des navires qui prennent la mer pour la première fois. Comment est-ce que je vais le baptiser, le micro? Je peux pas lui casser une bouteille sur le micro comme on fait sur la coque d'un navire, ça risquerait de démantibuler le truc, là. Ah, ben, j'ai une idée. Je vais l'embrasser, le petit micro, hein? Je vais lui donner la bise, et comme ça le baptisera. Alors, attention, messieurs, dames, chers auditeurs, une petite minute de recueillement pour la cérémonie. Je l'embrasse. Là, écoute, petit micro, tu vas être bien gentil avec les auditeurs, hein. Tu leur donneras toujours des bonnes nouvelles. Et puis pendant quelques temps, ben, vas-y mollement avec les émotions. Parce que tu sais, ben, des émotions, on a eu assez pendant un moment comme ça, hein, ça suffit. Et puis alors, pas de parasites, enfin, le moins possible, voilà. Et puis écoute, alors, rends tous les auditeurs heureux si tu peux, hein. T'as compris? Allez, encore une bise. Là, ça y est. Radio 37 est baptisé. En las provincias también existieron importantes emisoras privadas de carácter regional, con un alto porcentaje de audiencia, en ciudades como Lyon, Marsella y Estrasburgo. Los franceses también estaban pendientes de las transmisiones de Radio Luxemburgo, de la BBC, de Radio Stuttgart e incluso de Radio Moscú. Pero la guerra ya se acercaba y la administración de las emisoras de radio pasaría a manos del presidente del Consejo, Édouard Deladier. El 27 de agosto de 1939 es establecida una férrea censura para controlar las informaciones. Ici, centre d'information de la radio française. Communiqué officiel numéro 168 du Grand Quartier Général en date du 26 novembre au soir. Activité réduite des éléments de contact et de l'artillerie. La Suède a protesté à Berlin contre l'extension du champ de mines allemandes le long de la côte méridionale suédoise, où la navigation est devenue extrêmement périlleuse. Para el final, he dejado a una emisora muy particular. se llamó Radio Colonial, luego rebautizada como Radio París Ondas Cortas y finalmente como Radio París Mundial. Allô, allô, ici nouvelle station Radio Colonial de l'État français. Monsieur Jean Lebas, ministre des PTT, inaugure le nouveau poste Paris Ondes Courtes construit par la compagnie Thomson Houston aux Essarts-le-Roi. Le concert arrive du studio sur une veille dite basse fréquence. Après amplification, le courant attaque la partie modulatrice de l'émetteur. La puissance musicale est de 50 kW. Nace debido a la demanda de muchos franceses residentes en los territorios coloniales y el gobierno francés decide crear una estación que pudiera ser escuchada en todo el mundo para transmitir la cultura francesa y las novedades de la metrópoli. La emisora comienza sus pruebas el 30 de abril de 1931 bajo la denominación de Radio Colonial y es inaugurada oficialmente el 6 de mayo de ese año en ocasión de realizarse en París la exposición colonial y se transformó rápidamente en un instrumento de la diplomacia, transmitiendo en tres frecuencias de onda corta, en dirección hacia África, Asia y América. Los trabajos de la obra civil son iniciados en septiembre de 1930 y se terminan en abril de 1931. Las tres antenas, con torres de 100 metros de altura, se completan en el mes de diciembre y un cable de 40 kilómetros es extendido entre la planta de Pontoise y los estudios. El sitio se complementaba con dos transmisores de 12 kilovatios cada uno y las transmisiones serían dirigidas hacia América, África, Medio Oriente y el sudeste de Asia en tres frecuencias, 15.243 en la banda de 19 metros, 11.904 y 11.705 kilociclos correspondientes a la banda de 25 metros. Las primeras emisiones de prueba se realizaron el 30 de abril de 1931 con resultados más que aceptables. El 6 de mayo de ese mismo año, como estaba previsto, se produce la inauguración de la exposición colonial, que fue coincidente con la inauguración oficial de la denominada Radio Colonial. La emisora emitió en esa oportunidad durante 11 horas diarias en inglés, francés y español. En el mes de diciembre de 1931, ya finalizada la exposición, los estudios de Vincennes fueron trasladados al Boulevard Haussmann, en París, ocasión esta en que sería cambiado su nombre por el de Radio París Ondas Cortas. Desde la Ciudad Luz, sus programas se extendieron durante 20 horas diarias y a partir de 1932 ya lo hacía durante las 24 horas. La planta transmisora es trasladada a El Sartre en 1938, desde donde aumentó sus frecuencias a 15. El 1 de marzo de 1938, a pocos meses del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Radio París Ondas Cortas pasó a llamarse Radio París Mundial, emitiendo ya en 20 idiomas, entre ellos el español. Cuando la ocupación alemana era casi un hecho, sumó 4 transmisores más de la nueva planta ubicada en Alois. Adicionalmente, en octubre de 1935, se ampliaron sus servicios y se iniciaron programas en alemán, árabe, italiano y portugués. Radio París Mundial dejaba de ser una emisora específicamente colonial para convertirse en una emisora internacional. En diciembre de ese mismo año, el Parlamento aprobó un crédito que permitiría la construcción de un nuevo centro de onda corta, con equipos de 100 kilovatios, cuya inauguración se había calculado para 1937. Mientras esto se producía, en el centro de Pontoise se instaló un nuevo equipo de 50 kilovatios, que reemplazó a los dos equipos originales de 12. Este nuevo transmisor fue construido por la compañía France Thomson Houston y sirvió como prototipo del planeado emisor de 100 kilovatios, que finalmente sería instalado en la planta de Alois en 1939. Toi je te le demande, la TSF a des dangers de la sale propagande, des speakers étrangers. Si parfois tu dégotes Stuttgart à la radio, dis-toi tu serais idiote d'en croire un traître mot. Faut pas Francine, écouter les racontards du salopard de Stuttgart. Faut pas Francine, te laisser embobiner par ces bobards. Quand je pense qu'il veut faire croire, quand il jaspine, que c'est un bon français de Barbès Rochechouart. Faut pas Francine, te laisser dégonfler par ces discours nazis. Poco antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, la potencia de las emisoras francesas oscilaba entre los 25 y los 120 kilovatios, mientras que solo un par de emisoras apenas superaban el kilovatio. Toda la radiodifusión privada desaparece con la llegada de los alemanes, que ocupan Francia en 1940, y se hacen cargo de las transmisiones de Radio París para sus transmisiones propagandísticas. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der völlige Zusammenbruch